Bienvenidos al Seminario de Evangelismo 2025, así he titulado esta enseñanza. No es la primera que yo he dedicado a hablar de este tema tan esencial e importante para nosotros los cristianos. Hoy vamos a ocuparnos de varios temas y aquí yo a un lado mío tengo el objetivo de la reunión. El objetivo de esta reunión básicamente es perfeccionar las destrezas de los estudiantes para compartir el Evangelio. Tiene un énfasis no solamente doctrinal, pero también muy práctico esta enseñanza. Entonces, habiendo dicho eso, voy a dar primeramente una aclaración de algunas suposiciones que estamos dando por hecho a la hora de estudiar el evangelismo en este seminario. En primer lugar, este seminario es para personas que ya son cristianas. Son personas que ya han oído el evangelio, que han creído en el evangelio y que han llegado a la claridad de que el evangelismo es una prioridad para los cristianos. No, entonces, este seminario no es para convencerlos, sino es para los que ya están convencidos, que ya han experimentado en su propia vida el conocer y creer el evangelio. Segunda suposición para los que están escuchando esta enseñanza asume que nosotros ya sabemos algunas de las razones por las cuales evangelizar es importante. Así que yo no voy a hablar en este seminario de todas las razones por las que deberíamos evangelizar más. Asumo que los que están escuchando este seminario ya están convencidos de la importancia del evangelismo y que ustedes mismos me podrían a mí convencer. Si se lo proponen, ustedes me podrían, no, pues debemos evangelizar por esto y por esta razón y por esta razón y podemos hacer una lluvia de ideas aquí. Y no agotaríamos las razones por las que debemos evangelizar. Entonces, no los voy a convencer porque ustedes ya están convencidos y tampoco los voy a educar en ese sentido porque yo ya he dedicado seminarios completos y cursos completos para esos temas, de los cuales ustedes pueden repasar ahí en la biblioteca que tenemos disponible. Este seminario simplemente se va a enfocar en cosas doctrinales, pero también muy prácticas, ¿me entienden? Así que es probable que algunos de ustedes, las cosas que van a escuchar a lo largo de estas clases no sean nuevas, pero sí van a ser motivadoras para hacer las cosas que ustedes ya saben. Van a recordarles algunas cosas y también les van a clarificar algunas cosas que ustedes probablemente no habían considerado, como lo fue para mí. Bueno, lo primero que voy a hacer en esta hora es voy a comenzar haciendo una breve presentación del evangelio como yo lo haría en real, en una experiencia real, o lo he hecho cientos de veces con personas y lo voy a hacer aquí delante de ustedes con una persona que me sirva de voluntaria. Esta presentación que voy a hacer del evangelio asume varias cosas, nada más para poner el contexto. Asume que yo ya hablé con la persona a la que le voy a compartir el evangelio con anticipación, que yo le pedí permiso para hablarle de temas espirituales y que la persona me lo concedió y la persona voluntariamente ha separado tiempo para escuchar de estos temas, ¿ok? Esa es una forma de evangelizar, pero no todas las personas están en ese lugar. No todas las personas saben que les queremos hablar de temas espirituales y no todas las personas han consentido con ese permiso, ni todas las personas han separado el tiempo. Así que esas tres cosas que yo acabo de decir son para mí algunas de las mejores condiciones que podemos aspirar a encontrar a la hora de compartir el evangelio. Las repito. Es decir, número uno, conseguir una persona que nos dé el permiso, ¿verdad? Para hablar con ella. Eso significa que disponga entre 45, bueno, entre 30 y 60 minutos de preferencia. Y así se los digo yo, me encantaría hablar contigo de un tema muy importante relacionado con los asuntos espirituales, pero eso nos va a tomar un tiempo normalmente entre 45 minutos y una hora, mínimo media hora. El día que tú tengas una hora y me lo quieras conceder, yo te lo voy a agradecer muchísimo. Así que cuando yo solicito, de una vez les digo que voy a necesitar una hora. ¿Me entienden? Uno, pido tiempo. Dos, les digo que cuál va a ser el tema. Yo quiero hablarte de los asuntos espirituales. Quiero hablarte de nuestra relación con Dios. Puedo usar diferente terminología, pero de una vez yo les digo, hace poquito directamente le dije a una persona, yo quiero sentarme contigo y hablar del evangelio. No asumo que la persona entiende, pero es decir, al hacer yo esto, de una vez estoy adelantándome para derribar algunas objeciones. ¿Me entienden? Porque una de las objeciones que está en la mente de las personas es, ¿de qué me quiere hablar? ¿Me quiere vender algo? ¿Me quiere cambiar de religión? ¿Me quiere proponer un negocio? ¿Me va a pedir dinero prestado o regalado? ¿De qué me quiere hablar? Así que yo le digo el tema, le digo lo que yo necesito en cuanto a tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa en términos prácticos para mí? Una hora de tu tiempo. Una hora de tu tiempo, ¿me entienden? Una hora de tu tiempo, entonces le digo el tema, le digo lo que yo necesito de tiempo, que es más o menos 60 minutos, mínimo 30 minutos, pero entre más tiempo para mí mejor. ¿Sí me explico? Y tercero, pues obviamente necesito su consentimiento, su permiso para esas dos cosas, su permiso. De preferencia en un lugar tranquilo. Yo le digo, si tú quieres te puedo visitar, si quieres, si no es muy adecuado por la razón que sea, no te preocupes. Puedes venir a nuestra casa, nos vemos en un café o donde tú quieras, donde te sientas cómodo, ¿verdad? Así que, entonces, el tema, el tiempo y el lugar. Tiene que ser obviamente un lugar adecuado donde yo pueda conversar de estos temas sin que haya tantas distracciones e incluso, si Dios prospera mi propósito, que podamos orar. Entonces debe ser un lugar donde pueda haber una medida de privacidad o de tranquilidad. ¿Entienden? Bueno, algunos de ustedes pensarán, no, pues está difícil conseguir eso. No está tan difícil, no está tan difícil. Pero uno consigue lo que pide. Si tú no lo pides, la gente puede estar distrayéndose en su mente cuánto se va a tardar esto, en realidad, de qué me quiere hablar. Entonces, bueno, entonces habiendo dicho eso, voy a empezar a hacer un breve ejercicio. Hagan de cuenta que esta persona me dijo que sí a esas tres cosas, que sí me quiere dar el tiempo, que sí me quiere escuchar de ese tema y que sí puede estar en un lugar adecuado para eso. Ya ese día va a llegar ahorita y entonces yo quiero que ustedes vean algunas cosas que voy a hacer en el ejercicio. En primer lugar, quiero que vean cómo voy a empezar a conversar de temas triviales con la persona, de temas generales, a través de preguntas y respuestas, voy a pasar de lo más superficial, que es lo que casi todos nosotros hacemos al hablar con cualquier persona. Empezamos a hablar de temas tan generales como el clima, cómo estás, tu familia, cosas así. Y voy a hacerle algunas preguntas personales para conocer un poco mejor al individuo. Se asume que yo ya lo conozco en cierta medida, pero a veces no se le conoce profundamente. Entonces, voy a iniciar una conversación y voy a tratar de conocer un poco de la vida de la persona. Y a través de lo que yo escuche, lo voy a tomar en cuenta. Lo voy a tomar en cuenta para después, para cuando yo le hable ya de las cosas del Evangelio. Eso me puede servir. Yo desde el principio voy con esa apertura y después voy a transicionar de temas generales a los temas espirituales. Okay. Y ustedes van a ver cómo lo voy a hacer. Hay muchas maneras de hacerlo y yo les voy a dar un ejemplo aquí y ustedes van a ver lo que voy a hacer. Y después que empiece a hablar de los temas espirituales, al final voy a hacer una breve presentación del Evangelio muy rápida por propósitos didácticos. ¿Entienden? En un escenario regular no voy a ir tan rápido, pero hay veces que así va a tener que ser también. Voy a hablarle de los temas relacionados con las verdades espirituales y al final voy a hacer una transición hacia una decisión, hacia ir terminando la conversación y confrontar a la persona. Tal vez la palabra confrontar no es la más adecuada porque suena como algo difícil, algo intimidante, pero ayudar a la persona a tomar una decisión con respecto al tema que yo le he traído a la conversación y a la reflexión. Y al final tengo que terminar la conversación porque así acordamos. Entonces, esto nos va a servir de ejemplo y después vamos a comenzar con el asunto ya más teórico. ¿Está claro? Muy bien.